22 años de la masacre de Acteal, donde murieron 45 mujeres, hombres y niños, más 4 criaturas que nunca vieron la luz del día. Hoy en día, seguiremos siendo testigos y protagonistas de nuestros hermanos masacrados. El 22 de diciembre fue el día más dolorosa, sin abandonar. 45 nuestros hermanos fueron masacrados por los paramilitares.